En el presente recital, el conjunto de instrumentos informales Le Luthier ejecutará un programa integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero y de los alumnos más destacados del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, así bautizado en homenaje a la portera de la vieja casona en la que comenzó a funcionar. En primer término, se podrá escuchar el aria de tenor Voglio entrare per la finestra de la ópera Leonora o El amor con juglar de Giovanni Colpocorto. Colpocorto fue alumno de Mastropiero en el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. Más aún, fue el discípulo preferido del Manuela en toda la época que va desde su fundación hasta la llegada del segundo alumno inscrito. El argumento del fragmento lírico que vamos a escuchar es el siguiente. El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su aria de amor. Ludovico trepa, Ludovico teme, tiembla. Lo cual es ingeniosamente insinuado a través de la orquestación, la sucesión armónica, el tratamiento rítmico, y porque Ludovico dice trepo, temo, tiempo. De pronto, el juglar es sorprendido por el padre de la niña, quien corta la escala. Los acontecimientos se precipitan. Sin embargo, Ludovico insiste en llegar hasta su amor. Él quiere cantarle su aria de amor y solamente eso. Aunque cada vez piensa menos en cantar y más en solamente eso. El tiempo. El tiempo interpreta a continuación Voglio entrare per la finestra de la ópera Leonora o El amor con juglar de Giovanni Colpocorto. La escala no resiste. Ayúdame.